Hola, soy Priscila y los invito a la fiesta de patín del 18. Soy Agustina. El 18 va a haber una fiesta en el C56 y quería invitarlos a las 6 de la tarde. Chao. Y luego de estas amables invitaciones que nos hicieron Priscila y Agustina, los invitamos ahora a escuchar a Rochelle, que nos cuenta cómo se preparan en el CEF para la fiesta de cierre de actividades. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer el viernes 18 es el cierre de todo lo que es el ciclo 2009 de deportes del CEF, que no solamente es del CEF 56, sino también de los chicos de la escuela 70 y de varias escuelas de acá del barrio. Va a haber invitados de todos los centros de educación física de acá del barrio de Don Ariona y de otros lugares también. De acá no va a haber solamente patín, sino que también van a estar todos los deportes que hay en el CEF. Y bueno, va a ser tipo 6-7 más o menos, va a ser el inicio. Y va a haber sorteos de canastas familiares, de alimentos y de artículos de limpieza. La entrada es gratuita, así que todos los que quieran venir están invitados con mucho gusto a que vengan a ver el show. Nosotros lo que vamos a mostrar más que nada es el avance que tienen las chicas más grandes y las nenas más chiquititas, que tienen 5 o 6 años, que ya están arriba de los patines y patinan como si hubieran patinado desde hace varios años antes. Soy Priscila y bailo patín en el CEF y voy a invitar a todos los que conozco.